hora el sol brillaba fieramente. A lo lejos, muy cerca, una casita sin paredes, puertas y sin ventanas. Adentro estaba un hombre sentado en una bella silla sin patas, leyendo un periódico sin letras a la luz de una vela apagada. Y un sapo de fúlgidos colores ladraba cual gato fementido. Pasitas, yo me preguntaba, ¿en dónde compré pasitas? Después me encontré un aparecido, con sus ojos cerrados me miraba, sentado en un burro sin cabeza, caminaba sin piernas tristemente. En el agua del seco manantial nadaban las aves con sus alas, volaban los peces sobre el fuego que apagado les quemaba sus patitas. Más allá estaba otro hombre desnudo, con las manos metidas en la bolsa. Pasitas, yo me preguntaba, ¿en dónde compré pasitas?